me pasa cuando tú no estás. Eso me pasa por vivir así, enamorado. Ya no sé hacer otra cosa que extrañarte, amor. Como un loco estoy mirando el reloj. Es tan hermoso cuando te veo llegar. Eso me pasa cuando tú no estás. Eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado, enamorado como un loco de ti, amor. Eso me pasa cuando tú no estás. Eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado, enamorado como un loco de ti, amor. Eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado, enamorado como un loco de ti, amor. Eso me pasa cuando tú no estás. Eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado, enamorado.